Canta bonito y también tengo una memoria que para todo se presta. Yo me siento afortunado porque se canta bonito y también tengo una memoria que para todo se presta. Hay muchos que me creen un sinvergüenza porque conmigo tienen un capricho. Hay muchos que me creen un sinvergüenza porque conmigo tienen un capricho. Siempre vivo esperanzado en ser un buen profesional. Y como soy tan parrandero, muchos se imaginarán que soy un irresponsable al frente de mis compromisos. Y como soy tan parrandero, muchos se imaginarán que soy un irresponsable al frente de mis compromisos. Y como soy un hombre sin prejuicio, nunca he tenido en cuenta el que dirán. Y como soy un hombre sin prejuicio, nunca he tenido en cuenta el que dirán. Vale más llegar a ser que el haber nacido siendo. Y lo desprecio que hoy me hagan, lo recibo con paciencia. Vale más llegar a ser que el haber nacido siendo. ¡Ah! Pues sabrán lo que yo estoy haciendo y preguntarán quién es Poncho Zuleta. Después sabrán lo que yo estoy haciendo y preguntarán quién es Poncho Zuleta.